Campaña de absolución para I sin fronteras. Todos en todos los territorios nos defenderíamos como Iggy. Iggy es una lesbiana camiona del conurbano bonaerense, Argentina, que en octubre de 2016 se defendió del ataque de 10 machos violentos que intentaron violarla para corregirla, por ser visible, de los cuales uno resultó muerto. Por defenderse, por evitar que la violen y la maten, hoy se la acusa de homicidio y espera su juicio para abril de 2019. Porque siempre habrán respuesta frente a las agresiones heteropatriarcales, hacemos un llamado urgente de agitación en todos los territorios para la absolución de Iggy. Abortando las fronteras como límites que nos separan y reivindicando la fuerza de resistencia en todos los territorios que estamos en lucha. Abortando las fronteras porque existe también la migrancia en lucha y para que las fronteras no sean un límite para entretejernos. Reivindicamos la autodefensa individual y colectiva como herramienta y arma para cuidarnos, para estar atentes, para reconectarnos y reapropiarnos de nuestra fuerza guerrera y nuestra alegría de ser energía combativa, activa, mutante, imparable e indestructible, porque somos muchos, somos plaga que queremos y creemos en la construcción y en la destrucción de lo que nos oprime. Y construcción sin fronteras ni banderas. El llamado es activar en todos los territorios, desde la individualidad o colectividad, con diferentes acciones de visibilidad, difusión y apañe, como radios, cuñas, audios, murales, gráficas, pegatinas, volanteos, meeting, conversatorios, acciones callejeras, partidos de fútbol y todo lo que se nos ocurra, hasta la absolución. Proponemos una semana de agitación a partir del 25 de noviembre, día del triple crimen de odio de las hermanas Mirabal, reconocido como el Día Mundial contra la Violencia de las Mujeres, para también visibilizar las violencias sobre las fugades de las normas que dicta el heteropatriarcado y reivindicar y generar redes de autodefensa y ataque. Invitamos a comunicarnos y a compartir todo aquello que vaya surgiendo por mail, todesporlaabsolucionde@riceup.net. ¡Absolución para ahí ahora!